Oh. Esto empieza a preocuparme. Sí, sí, a mí sí. ¿Quién te tienta a las 9:30? Pues sí, además es el momento de explicarte en qué consiste quién te tienta a las 9:30 si nos acabas de sintonizar o si nos estás conociendo. Mira, es la manera más fácil que te proponemos para que le tires los trastos a alguien. ¿Te gusta alguien del gimnasio, del trabajo, que has conocido? Te damos un teléfono, el teléfono gratuito de Cadena 100, el 900-444-100. Nos llamas ahora, nos cuentas tu historia y nos ponemos en contacto con esa persona. Bueno, mientras seguimos recibiendo historias de quién te tienta para futuros quién te tienta. Recordarte que ayer David de Puerto Llano, que quería tintar a Ana, que era la sobrina de un amigo suyo, bueno, pues Ana le dijo que sí, además estaba encantada. Así que, pues eso ha animado a Verónica a llamarnos y a ver si tiene suerte. Buenos días, Verónica. Dime. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿y qué pasa con Iván, Verónica? Pues nada, Iván es un chico que viene al bar donde yo trabajo y nada, es un paleta, tal, que viene ahí a comer al menú y eso, cada día. Y pues nada, que cruzamos las miradas y eso, pero no me atrevo a decirle nada. La verdad es que me gusta un montón. Verónica, ¿cuánto tiempo hace que llevas viendo a Iván? Un par de mesecitos, así. Vale, ¿y qué tiene ese chico para que entre por esa puerta y a ti se te pare un poco el corazón? Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero lo consigues. Bueno. Oye, ¿y cómo reacciona él? ¿Él responde o qué, o no? Hombre, yo creo que sí. A ver, él se pone rojo y tal, pero es que no me habla ni me dice nada. Y mira, yo que lo intento, pero no me da mucha bola. Entonces no sé si es que tendrá novia o algo, no sé. O que es un cortado directamente. O que es un cortado directamente. O, pues, a lo mejor las preguntas que tú le lanzas para que él pique no son las adecuadas. ¿Tú qué le preguntas? También. Pues nada, ¿qué tal la faena? ¿Qué tal la faena? Entonces me responde su jefe por él, ¿sabes? Oye, le adelanta al jefe. Verás tú cómo al final el jefe te hace un tiento a ti, ya verás. No, hombre. Bueno, ¿y qué tiene este chico para llamarte tanto la atención? A ver. Pues nada, pues para mí es muy guapo, no sé, es que no sé, es algo especial, no lo sé. ¿No será porque está cachillas? Bueno, también. Eso también influye un poco. ¿Está cachas y qué más? A ver. Pues nada, está cachas y no sé, me gusta mucho, no sé cómo se envuelve él, no sé, es que es muy majo. Pero si no dice ni mu. Sí, pero es que la mirada que tiene y la risa que tiene a mí me gusta. ¿Tú has pensado en algo con él, en algo yo, así con futuro? Vamos todos los días, eso sí, todos los días, porque o sea, cada vez que lo veo más. ¿Te gustaría para algo más allá de tres días, vamos? Vaya que sí, es que si no haría esto. Fíjate. Anda, como me diga que no pruebo del bar, ¿eh? Pues nada, algo, si te dice que no abre otras ventanas, que será por... ¿Qué pide él para comer? Pues no lo sé, porque yo soy la chica que está en la barra, pongo los cafés y eso. Oye, ¿y el jefe no hace ningún comentario? El jefe es que le he pedido el número de teléfono y eso. ¿Tú al jefe? Que se calle, ¿eh? ¿Tú al jefe se lo has pedido? Claro, claro, se lo va a pedir a él, que no me dice nada. ¿Y el jefe qué dice? El jefe se lo ha cascado todo a Luis. No, creo. A Iván. A Iván, no creo. Hombre, ¿cómo no se lo ha? ¿Se lo ha soltado todo? ¿Tú qué crees? Sí, hombre, no, qué vergüenza. Verónica, mírame caso, que tengo tres hermanos. Entre chicos, esto se dice todo. Sí, ¿no? Claro que se lo ha soltado, pero bueno, vamos a ver la respuesta, ¿no? Bueno, a ver. Venga, un poquito de paciencia, Vero, y en 10 minutos tenemos la respuesta en cuanto localicemos a Iván. 9:12. ¿Quién te tienta a las 9:30? Quédate con un nombre, quien te tienta a las 9:30, con un número de teléfono gratuito, el de Cadena 100, 900-444-100. Estamos recibiendo tus llamadas para que nos cuentes quién te gusta, a quién le quieres tirar los tejos y nos pondremos manos a la obra para conseguir por lo menos una cena romántica como primer acercamiento. Bueno, Verónica, que está al otro lado del teléfono nerviosa, quiere tentar a uno de los clientes de su bar. Ella trabaja poniendo cafés en el bar Luis, allí va un chico que le mola mucho. Ha conseguido su teléfono porque se lo ha dado su jefe y ahora vamos a localizarle, a ver qué es lo que le dice a Verónica. Verónica, estás ahí, ¿verdad? Sí. Pues venga, vamos a ver la respuesta de Iván. Tranquila, ¿eh? Venga. Escucha en silencio. ¿Sí? Iván. ¿Sí? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. Mira, somos Javi Nieves y Mara Mate. Te llamo de Buenos Días, Javi Nieves, en Cadena 100 y de ¿Quién te tienta a las 9:30? ¿Ah, sí? ¿Tú sabes de qué va esto? No. Bueno, mira, nos ha llamado alguien y nos has dicho que eres un cachillas moreno, ojazos negros. ¿Qué dices? Sí, y tímido. Tímido, que te pones rojo en cuanto te dicen algo. No, rojo estoy ahora. Hombre, eres cortado, pero alguna la habrás molado, ¿no? Hombre, yo supongo que alguna, como todo el mundo, ¿no? ¿Sueles tomar la iniciativa tú o no? No, yo no. ¿Todas las veces que has estado con una chica es porque ella toma la iniciativa? Claro. Muy mal, Iván. Muy mal. O sea, que tienes miedo al fracaso. Ahí está, tengo miedo al fracaso, al que me digan que no. Ya, bueno, pues esta vez no te van a decir que no porque nos han llamado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién? ¿No te imaginas quién? No. ¿No te ha dicho nada tu jefe? No. ¿Te llevas bien con tu jefe? Bueno, me llevo estupendamente con mi jefe. Pues tu jefe tiene información sobre ti que tú no tienes. ¿Ah, sí? Pues ahora hablaré yo con él, lo tengo que ver ahora al mediodía. Pues mira, al mediodía, precisamente. Sí, al mediodía vas a verle a él y a la ella. Chica. ¿Qué dices? ¿Tú qué piensas, hablar con tu jefe en el bar Luis? ¿Y cómo lo sabes tú que voy a cobrar bar Luis? ¿El café cómo te gusta? No, ya sé por dónde van los tiros. Ah, ya sabes de quién estamos hablando. ¿Sabes su nombre? La chica de los cafelitos, ¿no? Oh, cafelitos, mira. ¿Cómo se llama? No sé, es que no sé cómo se llama. Yo es que tampoco se lo pregunto cómo se llama. ¿Por qué no se lo preguntas? Porque me da vergüenza. ¿A ti qué te parece ella? Hombre, a mí me parece que es una chica muy guapa. Vaya. En esta vida tiene que haber de todo, pero tú es que te merecías estar soltero toda la vida, ¿eh? Pobre. Sí, no. Macho, es que no pones nada de interés. Joder, yo qué sé. Bueno, sí que pongo. Interés sí que pongo. Está miro por el rabillo del ojo, ¿eh? Ahora sí que está poniendo interés. A lo mejor ella no se dará cuenta, pero yo la estoy mirando, ¿eh? O sea, ¿que a ti ella te gusta? Hombre, pues claro que me gusta. A quien no le guste, vamos, una chica muy guapa. ¿Piensas en ella habitualmente o no? Claro que sí, es que es una chica guapísima, ¿me entiendes? Preciosa la niña esa. Pero me parece increíble que hables así de ella y que tú no le hayas tirado un poquito los tejos, haberle hecho ojitos. Pues porque estamos en el bar, estamos trabajando, está mi jefe, si yo digo algo, luego hay cachondeo en la obra, ¿sabes? Y no sé, y pienso que como si ella no... como no sé, que ella para mí es mucho. Oye, Iván, te tengo que ofrecer una cena romántica con Verónica. Pagamos nosotros para que os vayáis los dos a cenar, os conozcáis bien, te aprendas bien el nombre, los apellidos incluso. O 50 euros y se olvida el tema. No, los 50 euros la palanca por ahí. Yo quiero la cena con ella. Mira qué claro lo tiene, ¿eh? Bueno. Ahora lo tengo clarísimo, vamos. Verónica. Hola. Qué vergüenza, ¿eh? ¿Qué dices, chica? Vaya, de la mía vas a decir que no empleo del bar, ¿eh? Oye, ¿y tú por qué no me dices nada? Pues si te digo, pero no me haces caso. Pues tú no te fijarás que yo te miro de reojillo, ¿eh? Pues no. Pues sí, muchacha, pues sí, yo me fijo en ti. Qué vergüenza, ¿no? Qué palique vaya. Tenéis los dos, ¿eh? Ya va, ya va. Ya. ¿Será posible esto? Oye, no, este mismo día vamos a tener tú y unas palabritas, ahora que ya la cosa está calentilla. Verónica, dime. Cuidado que estés envalentonado, ¿eh? Vaya, lo veo. Ay, Vero, ¿eh? Ah, mira cómo la llevo ya Vero. Bueno, chicos, pues nada, os dejamos y ya os juntaréis tranquilamente y hablaréis del tema, ¿vale? Venga, muy muchas bien. Gracias, ¿eh? Un beso a los dos. Adiós. Si quieres tender a alguien, 900-444-100-928.